God! What? Holy God! Does the sun go shining? Now I am the Commander. Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow? I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand. Si aumenta la población, todo será más caro. Si a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Why does my heart un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Busco un destino para luego perderlo o ser esclavo de él? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Muchas cuestiones para plantearse en un simple avión. En un maldito avión que mata cualquier romanticismo hacia lo nuevo. Irse. Asqueado. Con un premio bajo el brazo. Agridulce, esperanza, corralito, que se vayan todos, pero no se van a ir, y no se fueron, yo sí me fui, y todavía no volví. Roma, Italia, suena grandilocuente, impresiona, historia y ruinas, antigüedad, y luego... Luego veo la decadencia y su genética, así como las virtudes. Somos una especie de híbridos de italianos, en gran parte, y no descubro nada. y los romanos son los porteños de turno. Hasta hablan capicúa. La labia es la loba que amamanta a Rómulo y a Remo. La sorpresa y la grandilocuencia se acaban rápido, presto. La emoción de lo nuevo ante lo antiguo, ante la cuna de la civilización, da paso simplemente a la adaptación cotidiana. Adaptarse o morir. Si todos son romanos, ave César. Menos mal que no tengo que trabajar y soy nuevamente estudiante a los 29 años. Arancia e limone per condire qualche piatto. Quando si arriva al sesto taglio poi escono nuove lame e si cambia lavoro. No. Merda sta comunità. Io sono etiopico. Il mio paese è stato, come si dice, colonizzato dagli italiani. Però io non ho la cittadinanza italiana. Come te, sei argentino, non hai la cittadinanza italiana. Però non siamo privilegiati, per dirti, tutte le colonie di questi paesi. E questa cosa mi dà fastidio, perché l'Italia non è un paese ancora non c'è come in Francia, no, per dirti, i neri, i cinesi, c'è sta compatto, no? Cioè sono uniti fra di loro, per dirti. Qua non so, nessuno è unito. Per che cosa? Per magari aiutare un'altra persona, ma fra gli stranieri proprio, no? Per aiutare un altro. Che c'è una competenza, che cosa? Sì, tipo competenza, diciamo, tipo competenza. E perché? Che, per dirti, no, te sai che non esiste solo il razzismo fra bianchi e neri, esiste pure il razzismo fra neri e neri. Demone sei fascista, demone polizia, Sant'Antonio viene qua e portatelo tutti via. Oh, demone sei fascista, demone polizia, Sant'Antonio viene qua e portatelo tutti via. La cosa per essere italiano è che quando un italiano, per dirti, va a mangiare, no? Non pensa quando spende, non pensa al domani, pensa all'oggi. E questo mi piace dell'italiano. Pure tante altre cose, la cucina, abitare a Roma, che è la città del menefreghismo. Nessuno confesserà, ma io ve lo dico, la città del menefreghismo. Ma penso proprio tutta l'Italia, la città il paese del menefreghismo. Gente sociale occupata, nata, gente sociale occupata, e mo po cazzancia cacciata. Qui in Italia non ha futuro, in quanto l'Italia non ha lavoro, il governo non ti dà motivo per andare avanti. Italia es un poquito fría porque está dividida en nivel, ¿sabes? La gente que tiene dinero, la gente que no tiene, la gente que sobrevive, y todo está dividido. Y ahora está deviniendo más, más privado, todo es más privado. D'Italia, d'Italia, se testa dell'elmo di Cipro, se cinta la testa, dove vittoria che porga la gloria. E voglio che ti voglio sulla te. E monca tu stai qua, non sa c'è caccia fa. Si dà già fa sentire che sta canzone quando tu passavi sto guaglione sul tanto nanna fa. Dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. Vinceremo ancora? Sì! Amico, amico, io sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Pero usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. De barrendero y en contratos de cada día yendo a Toledo cuando tú vives en Albacete, da exactamente lo mismo. Tienes obligación de aceptar eso. Sabía que van a seguir por los convenios colectivos, ¿no? Esto en Argentina se llama flexibilización laboral, ¿no? Sí, pero es que a mí me parece lamentable, porque no es en España en el lugar donde tenemos mejores prestaciones, precisamente. Y además esto sigue siendo la política general del gobierno este, que es que favorece más a los que tienen un montón de pasta. Desde luego, seguro que a la gente que a mí me echó de la empresa y me hizo acoso laboral y me hizo estar 9 meses de baja por depresión, seguramente a esta gente les ha salido a devolver la declaración de la renta. Y ahí me salió a pagar, porque como tuve 2 contratos basura, estuve en 2 empresas diferentes y coticé de 2 diferentes maneras. Es completamente demencial. ¿Cómo te parece que se puede combatir algo así? Lo que me extraña es que la gente no se mueva más, porque esto clama al cielo. Lo mismo que el problema de la vivienda. No puede ser normal que con el sueldo de una persona no se pueda pagar una vivienda. Y no estoy hablando de una vivienda de 3 habitaciones cuando eres una persona, estoy hablando de un apartamento miserable. Pero que lo que me extraña es que la gente no se mueve nada. ¿No te parece que la gente no se mueve porque todavía tiene el culo bastante cómodo y todavía hay trabajo suficiente? ¿Entendés? Como eso pasa en Argentina, por ejemplo. Tuvo que explotar todo de una manera tan mayoritaria en la cual no, porque si no mientras tanto nos abroquelamos, vivimos todos juntos en un departamento, como te pasa a vos, ¿no? Es una buena pregunta, lo que yo no acabo de entender es por qué la gente no se mueve y a lo mejor no tiene claro lo que son derechos y lo que no. Yo sí he visto gente a la que le estaban haciendo el mismo acoso y la misma táctica de persecución sistemática a la que estaba yo en la empresa, era gente que no se atrevía a protestar porque tenían que perder un sueldo de mierda y un trabajo de mierda, pero era mucho más fácil mantener eso que buscar otra cosa. Porque tampoco es gente que tenga mucho donde decir, eso es está claro. Tal como están las cosas, si tienes una cosa pequeña que esté medio bien, más te vale quedarte con eso que estar en la calle peleando otra vez desde el principio. Y es que la verdad que esto está muy complicado. Antes no era tanto la idea de la ley de la jungla, pero ahora sí. Sí, es el que es más fuerte, el que más aguanta, el que tiene alguna posibilidad de salir para adelante. Y la gente tampoco tiene ganas de tirar lo que ha conseguido con mucho trabajo. Algunas veces hablo con compañeros y amigos y todos están un poco de acuerdo en que hace muchísimos años que no estaba esto tan escandalosamente mal y sobre todo con tanta injusticia social, y que ahora mismo hay una especie de apatía colectiva que yo no sé a qué obedece, pero nadie se mueve. Nadie. ¿Que la calma que precede la tormenta o...? Ojalá. Colombiano acá. Primero que todo, tienen preconceptos del estereotipo físico, que en el cual yo normalmente no les encajo, siempre dicen de verdad eres colombiana. Porque digamos que ese estereotipo más indígena que engloba Colombia, Perú, Ecuador, es como lo que acá la gente tiene pensado que es un colombiano. Y bueno, también lo ven como gente que se viene acá a conseguirse un trabajo de, normalmente de muy bajo nivel, y a ver qué hace con su vida y cómo hace una familia aquí y cómo a ocuparles el espacio y a, no sé si a quitarles oportunidades o no, pero bueno, también he oído eso. Y no como una persona que puede venir simplemente, no sé, a enriquecerse de algo, a aprender, a conocer y ya. Sí, es decir, tengo un amigo que es inmigrante también, colombiano. Ha cambiado su nacionalidad, ha renunciado a su nacionalidad colombiana y tiene un discurso bastante, completamente de derecha, casi fascista. Y bueno, me entristece mucho oírlo hablar así. No es mi caso, no es mi caso definitivamente. Y yo, aunque bueno, igual llevo corto tiempo, pero no, yo cada cosa que veo, al contrario, me sensibiliza, me pone a pensar, ¿ves? Yo vivo en pleno Lavapiés, al frente de una plaza en donde hay una cantidad de gente, no sé, árabe, de Marruecos, chinos, coreanos, obviamente habrá una cota latina, y yo los veo deambular por ahí, hacer sus vidas, vender drogas, incluso, bueno, todo lo que hacen, y me encanta verlos por la ventana. A pesar de lo sórdido que puede ser el paisaje, me gusta verlo porque es real, porque es real y me afecta y me, no sé, a mí me enriquece. Me gusta. Sí me ha pasado que por ejemplo, en la conseguida de dónde vivir, al principio, yo llamaba por teléfono y claro, no me daban la cita, o me decían que ya estaba ocupado, o me colgaban el teléfono directamente. Y muchas veces cuando yo iba directamente a la dirección y timbraba y saludaba, ¿sí? Ya era otro el recibimiento y ya había una opción de que realmente me alquilaran el lugar, ¿no? incluso hablando y sabiendo que era colombiana, pero me veían y ya les producía más confianza, porque mi físico les produce confianza, porque es algo que han visto toda la vida, no es extraño para ellos. Entonces, siempre traté y sigo tratando de hacer todo en persona. A todos los sitios trato de ir yo y de poner la cara. La cara vende, ¿no? Y de ir y decir, soy yo la que necesita este favor, soy yo la que te va a alquilar el piso, soy, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mírame, soy una persona normal. Y además he tenido que vivir muchas cosas y me he caminado en las calles de día, de noche, diferentes barrios, diferentes sensaciones, ¿no? Y no sé, en este momento pues ya conozco la ciudad, ya me muevo por ella como más a mi antojo y me produce un poco, pero eso es algo mío, es como una sensación como de soledad. O sea, me siento muy sola, pero a la vez también me siento muy conmigo. Todos lados, vas al qué sé yo, al ambulatorio, ¿sabes? Y es igual, tío, es igual, o sea, no tienes un trato normal, se puede decir, ¿ya? Que también es un poco hipócrita, porque lo de la mirada es muy palpable, pero es en silencio, ¿sabes? Y las ideas se tragan y no se dicen, que es lo peor todavía. Quedarte con el sí. Ese bichito que te pica y dices, ¿qué habrá pensado este tío? Digo, tú te cuestionas también ahí, y esa cuestión es la que te lleva a ti a la duda, ¿sabes? Soy Guillermo Sotomayor, soy de Ecuador y llevo aquí 3 años. Y pues así están las cosas. ¿Y me dicen? El Taranta, me dicen el Taranta. ¡Vaya suerte con este puto frío! ¡A dormir a la boca del metro! Por la mañana vendrá la policía para darnos chocolate con churros. ¡Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir! De decir, ah, este es diferente, míralo que es diferente y tal. Y no solo conmigo, pasa con mucha gente, ¿sabes? A tal punto creo yo que la gente se refugia en lugares de la ciudad. Para estar entre los suyos, ¿sabes? Como los animales, o sea, es algo increíble. Chucha de su madre, así, en otras palabras, o sea, un insulto al aire, al irónico, de decir, a ¿dónde estoy, sabes? No me siento libre, no puedo salir por la calle a correr, a disfrutar, porque no tengo inclusive los derechos, ¿sabes? Y me estoy comiendo mi vida trabajando en un lavadero de coches, por ejemplo, en otras cosas que no tengo que hacer, porque tengo inteligencia, ¿sabes? Y quiero que por eso me valore. Y para eso necesito papeles, para poder acceder a un trabajo. Porque en sí es su misión, se puede decir, ¿eh? Porque lo aceptas, quieras o no, ¿sabes? Porque tienes que comer, tienes que vivir, tienes que relacionarte con alguien, no puedes estar encerrado en tu casa todo el día, ¿sabes? Sales a la calle, al kiosco, le pides a alguien, qué sé yo, un periódico, ¿ya? A lo mejor la gente de aquí se enrolla a conversar con el kiosquero, tú no, tú vas, ven un periódico, un diario, ven para acá y te vas, ¿ya? Entonces, te das cuenta que cuando te vas, sientes esa mirada, ¿sabes? Decir, ah, este tiene otra manera de ser y tal, no sé cuánto y tal, y esa crítica, porque aquí también se habla mucho a espaldas de la gente, ¿sabes? Más que nada al extranjero, porque a lo mejor alguien puede venir de Valladolid o de Valencia a Madrid, pero está dentro de España, ¿sabes? Está dentro del círculo de aquí, de la movida social que hay aquí, ¿sabes? Sí, lo distinto conocido. ¿Ya? Exactamente. En cambio, el que viene de afuera tiene que meterse en este círculo de aquí, como sea. O sea, meterte como sea, tanto en actitud, presencia. Todos te miran, desde el que te atiende hasta el mismo extranjero te mira, ¿sabes? ¿Por qué te parece que el mismo extranjero te mira? Porque no sé, a lo mejor extranjeros que vienen acá y se forman parte de esta sociedad, este círculo, ¿ya? Y como que tienen esa mirada también de aquí ya, de observación, de diferencia, de, ¿sabes? Y imagino yo la gente nueva que viene aquí, es una pesadilla, loco. te corta un poco, loco, a lo que vas a pedir un empleo, por ejemplo, ¿sabes? Encima que no tienes papeles, tienes que soportar ese semblante de que te tienen como ahí, ¿sabes? Como que eres algo que están viendo. No eres alguien, eres algo que están viendo. Representas algo para la gente de aquí. O sea, no eres tú, eres, qué sé yo, el emigrante, eres el de afuera, el diferente, el distinto. Champagne och slutade med en kyss. Din blick var så blå, din mun noch eine menschliche så varm. Komödie. Ditt skratt jag i min... No lo elegí yo sola, sino todos juntos, que hemos hablado lo que nos molesta, lo que nos pasa así en la vida cotidiana, en Madrid también, como ser migrante y eso, y ha resultado el tema, bueno, de la incomunicación, pues. Bueno, hemos encontrado en ese grupo de humanistas, ahí nos hemos conocido y la mayoría, bueno, son todos non profesionales. De repente uno o dos personas han hecho algo de teatro, algún otro proyecto, y, pero no, en general, bueno, la mayoría son músicos que saben tocar muy bien guitarra, voz, esas cosas. Y bueno, yo bueno, estudié teatro música en Alemania y bueno, intentaba antes de que nada crear un grupo con juegos teatrales. Y bueno, que ya hemos formado un grupo, un buen grupo por supuesto, que ya hemos empezado poco a poco con temas, improvisándoles, acercándonos a ese tema de la incomunicación. Por un lado tenemos unos medios de comunicación, de telecomunicaciones, que nos permite comunicar con gente que está al otro lado del mundo. Tenemos cada vez más cosas, más facilidades para comunicarnos. Sin embargo, la gente habla mucho, pero no se comunica mucho. Para mí la comunicación es hablar de lo que uno siente. Puede decir que la comunicación todavía existe en nuestros días, ¿no? Hay gente que habla por la tele, los escuchamos. Hay gente que habla por los programas, los escuchamos. Hay tontos que hablan en los programas y los escuchamos. Pero después realmente la incomunicación es lo que más existe, es decir, nos encontramos con un tío que nos dice algo que no lo conocemos, o a lo mejor lo conocemos también, pero la mayoría de las veces no le hacemos caso. Oímos, no escuchamos. Oímos, no hacemos caso. Tal vez sea uno de los graves problemas del siglo XX, que acaba de terminar, y el siglo XXI que viene, que no escuchamos. Joder, más de una guerra se ha producido por no escuchar. Bueno, para mí comunicación es, por ejemplo, ahora para venir aquí al anfiteatro hemos estado Adri, Edu y yo, acabamos de pasar por esta calle y estaban todo un grupo de 5 negros sentados en un banco y nos han dicho y hemos dicho que va, ya suponiendo que era hachís. Y cuando ya nos hemos ido y estábamos a 3 metros, ha dicho Edu, oye, que creo que lo que nos han pedido no era que les compráramos hachís, que es que nos han pedido un cigarro, ¿sabes? Igualmente no teníamos, pero mira, ni siquiera hemos prestado atención a eso. O por ejemplo, la competencia, como vamos a hacer en la hora, la competencia ya es una forma de incomunicación. Porque si no hubiera tanta incomunicación, entonces la gente dejaría de tirar cada uno por su lado e intentaríamos organizarnos un poco más. Ognuno può scegliere la maniera che gli piace di più. E a varie maglietta ha dei colori diversi, ci sono righe, quadrate, triangoli, con i puntini rossi e gialli. La gente non sta acostumbrata a comunicare. Por eso cuando ve a alguien que comunica, ya se ata a esta persona para intentar comunicar más, más, más. Pero es muy difícil empezar a comunicar con los demás. Y es muy difícil comunicar hasta con una telecámara delante, Gonzalo, yo no puedo. Bueno, supongo que la base de la incomunicación es el egoísmo, en que cada persona está tratando de comunicarse porque piensa que su idea es lo más importante y no escuchan a las ideas de los demás porque siempre están pensando en su idea, en su ego y en lo importante es lo que ellos tienen que decir y hacer, y en sí no se comunican con mucha gente porque el egoísmo es muy grande y la mayoría de la gente anda en su mundo y no quieren ver el resto del mundo. La clave es recordar esto: todo lo que usted es o llegará a ser solo es el resultado de la información que tome usted dentro de su mente, la información práctica, útil, que tome y use para llevar algún tipo de mejora en el mundo que lo rodea. Si quiere ganar más, debe aprender más. Quiere ser más feliz, debe aprender más. Quiere realizar todo su potencial como ser humano, debe aprender más. Es decir, lea, estudie y aprenda cómo aprender. Si hace usted eso, estará sorprendido de cuánto potencial mental puede liberar. El único factor más fuerte en la prosperidad de la conciencia es la autoestima. Piense que puede hacerlo, pensando que lo merece y pensando que lo conseguirá. Argentina covers a big area, as large as the United States east of the Mississippi. But for every human being in Argentina, there are 10 in the United States. The Spaniards who came here first did not stay because they found no gold, only a few hostile Indians. Not for many years did the Spaniards, and after them the English, Italians, and Germans, realize the riches that lay in the earth of Argentina. No se piensen que esto es un paraíso porque no lo es, que no se piensen que Argentina es un infierno porque tampoco lo es. Ir golpeando puertas y hola, yo soy fulana de tal y hago tal cosa y tal otra, y más de uno te va a decir que no le importa, y más de uno te va a decir, y nena, ¿qué venís a hacer acá? ¿Por qué no te volvés a tu país? Porque ojo, acá también no son europeos tan civilizados, ¿no? Como todo el mundo piensa. Vuelve a ver. Nadie sacará las manchas de tus ojos, de tu propio motor. La verdad no tiene nada para darte. La semilla del amor apagará su luz. La gente me decía que por qué a Barcelona, que es un lugar donde se habla catalán. Y yo decía, bueno, si se habla catalán, estuve en Brasil donde se habla portugués y lo aprendí, pues el catalán también lo aprenderé. Y no me daba miedo eso. Lo que sí me da un poquito de reparo era el tema de estar, vine sin un permiso de residencia. Me vine con un permiso de turista, como cualquiera que viene a pasear un rato. Y bueno, y estuve trabajando así. Sin papeles, intentaron hacerlos, dos veces me los denegaron. Entonces yo quería estudiar y bueno, con el dinero que me iba ahorrando trabajando me pude pagar un posgrado. Entonces a partir del posgrado sí pude tener un permiso de estudiante, que después renové sin estudiar. Pero bueno, para seguir con un permiso. Y también tengo una hija, entonces intenté hacerme el permiso de residencia por tener a mi hija acá, pero no se puede porque hay que tener primero un permiso de trabajo, porque hay que tener un salario, ¿no? Una nómina para que te puedan dar un permiso de residencia. No. Mamá. Dentro del proceso de regularización entré. Ahora estoy esperando la resolución, pero entré. Porque claro, habiendo abierto este permiso, esta posibilidad, entonces la gente con la que trabajo me ha hecho un contrato, bueno, me pidieron, ¿no? Como un contrato. Entonces estoy esperando la resolución. Veintidós años hace que estoy. Pero bueno, también pasó por Italia también. Bueno, no, primero vine para acá, después fui para Italia, a Roma. Roma no me gustó, volví y pude seguir trabajando en ese lugar donde no tenía permiso para trabajo, pero seguí trabajando. Bueno, es mucho esfuerzo ser inmigrante. Es un cliché, pero no lo es, ¿no? Suena a cliché, pero no lo es. Bueno, una de las cuestiones que a mí me enoja mucho, me fastidia bastante, es no poder votar. 22 años y ya no tengo un criterio sobre este país. Vivo más, ¿sabes? Llevo más tiempo viviendo acá que en Argentina. Porque antes vivía en Brasil. Antes viví 5 años en Brasil. Imagínense al rey. Además, en los momentos en donde hay una crisis económica en el mundo, en lo general, en lo particular en España, con desempleo y tantas cosas, el rey en Botswana cazando elefantes. Y con todo ello, bueno, al rey yo creo que se lo hicieron ver, porque si lo hubiera visto él solo, a lo mejor no hubiera ido. Pero en fin, se disculpó. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Por primera vez en sus 37 años de reinado, el rey Juan Carlos de España se disculpa de forma pública frente a sus ciudadanos. Con este breve y sorprendente mensaje, el monarca español pide perdón por su viaje a África para cazar elefantes. Igual por esto, ¿no? Al decir esto, igual me niega la nacionalidad. Es una de las ideas persecutorias que, bueno, que tenemos los inmigrantes. Si me va a comprometer de alguna manera o va a perjudicarme de alguna manera, decir que prefiero la república a la monarquía. Y por eso no pedí la nacionalidad hasta ahora. Que se sigue viviendo en monarquía y no en república, pero bueno. El rey y su carácter campechano. You're not going to tell me you're like every Spaniard who tries to avoid paying taxes. Oh, well, I can't say it, but probably. It's important, though, isn't it? Is it important for a king to pay taxes? Habla su majestad, el rey de España. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Si una empresa te pide, vos podés y comenzar los papeles. Bueno, esta empresa me tuvo en negro, pero lo que me daba era el aval de que me estaban pidiendo para que yo trabaje ahí. Los comencé, llevaron mucho tiempo y lo que sobre todo llevaron muchísima angustia, porque no sé por qué. No sé qué es lo que pasa, porque creo que a varias gente con la que hablé le pasa lo mismo, pero es, no sé, el tema de comenzar los papeles para ver si te puedes quedar en otro país, no sé qué fibra toca el ser humano que te angustia. Yo, por más que no me rechazaron, por más que era ir y dejar planillas, yo salía siempre con los mocos por acá, porque, no sé, es muy angustiante el tema, que saber, no saber si te van a dejar quedarte, si no te van a dejar. Vos tenés que tomar la decisión de quedarte, de dejar todo lo que tenés allá. Bueno, y acá, qué sé yo, cuando comenzás no tenés nada. Nada más que vos y tu voluntad de estar. La otra anécdota que te conté también en aquella vez, que fue una de las cosas también que me hizo decidirme a volverme, que fue cuando ya quedé ilegal y me negaron el permiso de trabajo, encuentro laburo en un restaurante, qué sé yo, donde me insinúan de que si quería, que si me prostituía, le iba a pasar mejor. Y que ellos me podían ayudar, que ya habían ayudado una cubana, y vos vieras que bien está viviendo la cubana y la colombiana. Y vos, todo, o sea, 23 años, pendeja, no tenía hijos, o sea, era ideal para ellos, ¿no? Y ahí fue también otra desazón fuerte, que volví a mi casa medio lloriqueando y dije, ah, me vuelvo, yo tengo un estudio universitario, ¿qué mierda hago acá? Lavándole los calzones a esta gente, que me trata, que va a tratar siempre como una sirvienta. Y no es por sirvienta, yo si quiero soy sirvienta, no me importa eso. Sino es hay algo de desprecio que legalizado de su parte. Creo que ellos al tener el permiso, o sea, al vivir ahí, al ser de ahí, vos no tenés permiso para vivir, pero ellos tienen permiso para. Tienen permiso para maltratarte y para denigrarte. Lo mismo pasa acá con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Aquí pasa lo mismo con el boliviano, con el chileno, con el paraguayo y con el peruano. Por eso digo que todo el mundo debería pasar por eso. No, lo que pasa es que, sí, la experiencia de inmigración, digo, estaría bueno que todo el mundo pasara alguna vez por una situación así para ponerse en la piel del que está tratando de hacerse un lugarcito en la vida, en el lugar del mundo que, qué sé yo, por distintas circunstancias. La gente inmigra por mil circunstancias, ¿no? Entonces, pero en general, acá en mi país yo veo a la gente rechazando al inmigrante. Y en Europa vi lo mismo. O sea, tomando al inmigrante como servidumbre, ¿no? Ah, viene inmigrante, listo, mano de obra barata. Putas. Lavacopas. ¿Sí? Lavapiés. Eso es lo que es el inmigrante en Europa, por lo menos lo que yo vi en España. No voy a generalizar de que todos los españoles son una mierda ni nada, aunque en mi cuero interno digo los españoles y la puta que los parió. Me quedó como un sabor amargo. Te quedó con la calentura. Me quedó un sabor amargo. Como una tana igual. Los puteo, porque me gusta putearlos también, ¿no? Pero bueno, digo, también encontré buena gente, obviamente. No se trata de... Se trata de como a rasgos generales de sociedad, ¿no? No de individuo, ¿no? Porque tuve buena gente, obviamente. Pero bueno, no, que digo, estaría bueno que la gente, digamos, como está esta cosa instalada socialmente de que el inmigrante es una amenaza, que el inmigrante viene a joderte, viene a sacarte trabajo, viene a traer delincuencia, viene a traer enfermedades, viene a traer, bueno, todo ese miedo que se le tiene al otro siempre, ¿no? Acá en nuestro país lo vemos hasta en gente que viene a la capital de la provincia y lo tratan como inmigrante. Por ahí viene un salteño y es un inmigrante acá. O sea, Argentina no somos racistas porque no somos negros, como decimos siempre. Bueno, no, somos muy racistas. Muy jodidos. Totalmente racistas. Lo de cabecita negra es viejo ya. Sí, puesto cabecita negra complica la vida. Pero que también viene de esto que decías vos, ¿no? De esta aristocracia y de creerse. El vulgo no hablaba con el poseo. Por eso los rioplatenses tenemos esa cosa medio aristocrática de que nos creemos mejor que cualquier otra parte de Latinoamérica y con el voseo te das cuenta. Esa es una marca ideológica, ¿no? Tratarnos de vos. Eso es. Monarcas todos, que son todos nobles, bueno, sí, así nos creemos, y así nos creemos, más que Venezuela, más que qué sé yo, hace Venezuela le decís, mi propio mi vieja, o sea, no estoy hablando de, es así, estaba más reinstalado, por eso digo que la experiencia de inmigración sería una experiencia de humanización, Bien, estamos totalmente de acuerdo, que te iba a decir, pero no ha funcionado, ¿no? Ejemplo. Los latinos de Miami que odian a los cubanos de Miami emigrados que hablan no quieren que votan a Trump. Sí. Un inmigrante que vota a Bolsonaro. Uh-huh. Inmigrantes en España que votan a Vox. Sí. Y eso es real, no es un mito mediático, lo veo, lo charlas. Sí, yo te digo, discusiones muy... Entonces, ¿cuándo mierda vamos a aprender? No, totalmente. No, eso o es... el que es un poquito menos negro, es café con leche, vos sos negro, lo típico. No, no, eso que, ¿de dónde puede venir? ¿Del neoliberalismo viene? ¿Del liberalismo? ¿De dónde viene? Que el clasismo el que se acomoda un poquito, generalmente, sí, mínimo si le pisa la cabeza al otro. Pero lo oprimido a veces es ideológicamente se ubica en el lugar del opresor, ¿sí? Y entonces le parece que está bien, que caen a palo los negritos, qué sé yo, ¿viste? Lo veo en los propios alumnos, ya te digo, chicos de 15 años con ideologías que repiten en sus casas, no son propias, pero... Ah, no, a esos hay que matarlos a todos, ¿viste? Pero son los de tu barrio, ¿cómo vas a decir eso? Son los pibes de tu barrio. Sí, pero no, esos negros... Mirate el espejo, o sea, ¿y vos qué es lo no negro tuyo? ¿O lo no negro mío? ¿O lo que viste? Bueno, no sé de dónde viene. Hay una cosa de oprimido... No sé, no si supiera... conmigo. No hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me verás pasar por la calle y la de encanta. Me voy. Nuestro propio animal toca a la gente gratis. ¡Hey, mira! ¿Qué carajo estás haciendo acá? Isla de encanta. Me voy. Isla de encanta. Me voy. Nuestra civilización. They're sending us not the right people. It's coming from more than Mexico. Oh. Italia, come si può dire? Vogliamo il silenzio!